Yo creo que nosotros venimos de, la inmensa mayoría de los latinos venimos de familias donde esto no se enseñó. No se nos enseñó a ser buenos líderes de nuestro hogar, buenos líderes de nuestra comunidad, buenos líderes de nuestros hijos, de nuestras esposas. Simplemente crecimos en hogares, pues lo mejor que se pudo. Nuestros padres, en términos promedio, seguramente nos amaron y se esforzaron, algunos mejor que otros, pero lo que dicen los estudios es que la mayoría de los latinos no venimos de hogares muy funcionales y muy saludables. Entonces, lo contrario de eso son hogares disfuncionales, se dice, hogares disfuncionales. Y eso significa que, no significa que nuestros padres nos odiaban. Bueno, puede haber por ahí un padre que sí, desnaturalizado, ¿no? Una madre que abandona a sus hijos o los explota. Pero esas son las excepciones. Son las excepciones. La realidad es que nuestros padres probablemente simplemente hicieron lo mismo que ellos aprendieron. Y así sigue la cadenita. Hasta que alguien se para en el camino y quiere romper esa historia y hacer las cosas mejor. Y yo creo que ustedes son ese eslabón. Ustedes quieren decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas mejor. Ahora, no sabemos si nuestros padres también intentaron hacer las cosas mejor. Pero el punto con el que estoy empezando simplemente es que muy pocos padres son intencionales de enseñar a sus hijos el asunto del liderazgo. Y no necesariamente tienen que decir, te voy a enseñar el liderazgo. Pero a veces nos enseñan de liderazgo sin mencionar la palabra liderazgo, nos enseñan algunas de las cosas que hoy vamos a hablar. Entonces, si liderazgo es influencia, si liderazgo es hacer que las cosas sucedan, si liderazgo es coordinar a otros, dirigirlos, entonces la primera persona a la que tenemos que aprender a dirigir es a nosotros mismos. ¿No es cierto? Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes darle a otros facultades de dirección cuando ni siquiera te sabes dirigir tú a ti mismo de manera saludable. Así que a la primera oveja que tú tienes que pastorear, pues es a ti mismo. El primer líder, el primer seguidor al que tú tienes que convencer y dirigir es a ti mismo, ¿verdad? Si los otros no te hacen caso, pues al menos tú empieza a hacer lo que es correcto, lo que es correcto en términos de liderazgo. Cuando Pablo está en el puerto de Mileto, él manda llamar a los líderes de la iglesia que está en Éfeso, que está ahí a 3 millas. Pablo llega en barco, no tiene tiempo para ir hasta tierra adentro, 3 millas, así que manda llamar a los líderes de la iglesia y ellos vienen al puerto de Mileto. Y Pablo tiene todo un día nada más porque va de paso en el barco. Así que se para y ese día lo aprovecha y se trae a los líderes. Y les va a decir cosas muy importantes. En Hechos 20 está toda esa historia, no la vamos a leer, solo estoy usando como introducción. Y lo que les va a decir Pablo a ellos es: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. Así que lo que él les dice a ellos en Hechos 20, 28 es que ellos tienen que empezar a liderar, a pastorear, primeramente a sí mismos. Mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Esas son palabras extrañas para algunos de nosotros, las voy a descifrar. Mirad significa tengan cuidado, presten atención. Por vosotros es por ustedes. Tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, así le llama en la Biblia, es uno de los nombres que se le da a la iglesia, a los cristianos. Entonces, miren por ustedes, tengan cuidado de ustedes y de los demás en los que el Espíritu Santo los ha puesto por obispo. Así que Dios pone a los líderes en la iglesia para cuidar a los creyentes, para alimentarlos, para dirigirlos. Ese es el trabajo de un pastor. Tres cosas hace un pastor: cuidar, da de comer y dirige. Cuida, da de comer y dirige, ¿no? ¿Para dónde miran las ovejas? ¿Han visto los dibujos? ¿O las conocen? ¿Para dónde están mirando las ovejas? ¿Acá? ¿Así muy acá? No, siempre están viendo para abajo, ¿no? El que mira hacia arriba es el pastor. El pastor es el que ve por encima del horizonte. Eso significa obispo. La palabra obispo en griego, la palabra obispo en español, fue una transcripción de un término griego que suena así, episcopos. Y la palabra episcopos en griego se forma de dos palabras. Epi significa sobre, escopeo significa ver, sobre ver, ver por encima de, eso significa. Ese es un término griego. El término latín es supervisor. Es uno que ve por encima de los demás. Es uno que ve por delante. Por eso decimos que una cualidad del liderazgo es la visión. Y la visión es ver por adelante. ¿Entienden? El líder debe tener visión. Él ve lo que los... Las ovejas que ven, ven un zacate. Ven un zacate ahí. Ah, hay que comer. El pastor levanta los ojos y dice, yo veo, allá viene el lobo. Allá viene el hoyo, allá está el barranco, allá está el abrevadero, allá está el depósito de agua. O sea, él ve por adelante, él ve por encima de ellas. Está en medio de ellas, pero él puede ver y él puede marcar el rumbo. Él sabe los peligros, él sabe. Entonces, ese mismo trabajo yo lo tengo que hacer para mi propia alma. Yo tengo que aprender a ser el líder de mi propia vida. Claro, con la ayuda de Dios, pero lo que quiero decir es que yo soy responsable de mi vida. Si yo le diera un título a este taller, principios de autoliderazgo, de víctima a vencedor, así le pondría. De B a B, ¿no? Hay B de víctima y hay B de víctor, de vencedor, ¿no? Entonces la gente que cree que el destino de su vida está en las manos de otros, esa es mentalidad de víctima. ¿Entienden lo que decimos? No, es que yo soy así porque mi padre no me cogió bien. Porque yo nací en Guatemala, yo nací en México, yo nací allá en San Vicente, el pueblo de las canicas. O sea, siempre hay una razón que justifique por qué yo estoy como estoy, ¿no? Eso es mentalidad de víctima. La mentalidad de vencedor es, sí, bueno, la víctima dice, mira lo malo que me pasó. No hay nada que yo pueda hacer. Y la mentalidad de vencedores, mira lo que me pasó, qué gran oportunidad. Es una oportunidad para luchar, para hacer algo, hacer lo que puedo. Entonces, podemos hablar de algunos principios de autoliderazgo. Y hay mucho que se puede decir aquí. El primero que yo quiero decirles a ustedes, el primer principio que yo quiero mencionar es: tú eres responsable de tu propia vida espiritual. Tu vida espiritual es tu responsabilidad. ¿Saben que, contrario a lo que muchos piensan, yo he hablado con muchos hombres de las cosas espirituales, con muchos hombres, y me refiero a hombres de la calle, hombres no de la iglesia solamente. A mí me gusta de vez en cuando salirme a la calle y buscar así a algunos hombres y animarme y decir, ¿qué ole? Yo soy Luis. ¿Y tú qué? ¿Me ven? Pues aquí soy cristiano y ando hablándole a la gente de las cosas del Señor. ¿Qué? ¿No tienen un rato? ¿Quieren hablar de eso? Y para sorpresa, hay mucha gente que sí dice, ¿qué nos quieres decir? ¿O de qué se trata? No es cierto que toda la gente es anti. No, no es cierto. Pero, hay un mensaje que oigo una y otra vez en muchos hombres afuera. Y en la iglesia también lo escucho. Y es este. Casi todos los con los que he hablado, la mayoría dice esto. Dice, no, Dios, no, sí, sí es importante. ¿Cuántos creen que Dios es importante? Levanten su mano. Ustedes son de esos mismos. Todos dicen lo mismo. No, Dios, sí, sí, Dios, Dios. No, sí. ¿Es importante Dios? ¿Y qué dicen todos? No, sí, sí. Pero también dicen esto. Algún día. Es que estoy muy ocupado. Uno de estos días ya me lo voy a tomar en serio. Y lo siguen diciendo. Yo les digo, oye, así tenemos 50 años. Bueno, yo por mí, yo ya llegué al quinto piso. Y así nos la pasamos diciendo toda la vida. Un día de estos, mira, así decíamos cuando teníamos 30. Decíamos, un día de estos ya me voy a poner serio. Ya lo voy a buscar. Un día de estos ya. Y ya se te pasaron 20, 30, 40, 50 años y sigues diciendo lo mismo. ¿Qué tiene que pasar para que te lo pongas en serio? Es tu responsabilidad tu vida espiritual no es la responsabilidad de tu señora, de tu pastor, es tu responsabilidad. Tú tienes que decidir qué vas a hacer con tu espiritualidad. Y básicamente, el principio número uno es asume responsabilidad de tu propia espiritualidad. Deja de estar dando excusas, deja de decir estoy muy ocupado, deja de decir uno de estos días y di hoy es el día, hoy es el día. Uno de mis mejores amigos me habla un día, me dice, ¿sabes qué? Mi esposa está enferma, detectaron una enfermedad. Iba a lavar la ropa, se mareó, ahí estaba nuestro hijo, y ella le pidió una silla para sentarse porque empezó a perder el equilibrio, y de pronto ella le estaba diciendo a mi hijo cosas, pero mi hijo no lo entendía. Y ella no se daba cuenta que ella estaba teniendo un problema cerebral, ella estaba hablando, pero ella no podía articular lo que estaba pensando. Ella simplemente hablaba, pero ella no se daba cuenta. Ella empezó a perder uno de sus lados, y para no hacer la historia, le fueron a hacer estudios y tiene un tumor cerebral. 49 años de edad, y yo ya estaba acompañando a mi amigo sepultando a su señor. Un día estás bien, el día de mañana ya no sabes qué. ¿Cuánto tiene que pasar para que sumamos responsabilidad en nuestra vida espiritual? Bueno, yo les voy a decir lo que va a pasar. Lo vamos a hacer. La primera cosa que una persona que quiere hacer las cosas bien debe hacer es asumir responsabilidad de su vida espiritual. Está bien que el pastor ore por mí, está bien que los hermanos me busquen, que me animen y todo, pero quiere liderar algo que empieza contigo. No necesitas que tu señora te diga, ándale, vamos a la iglesia y que el trato viene el viernes en la noche. ¿Hasta el viernes? No, tú asume liderazgo. ¿Saben qué, muchachos? Levántense, hoy vamos a la iglesia. ¿A dónde? ¿A dónde dijo mi papá? A la iglesia. ¿Cómo? Sí. No, yo paso, mejor voy al fútbol. Ok, está bien, nos vamos al mediodía. Y tú vas con un liderazgo por tu vida. Si algo has acostumbrado a tu familia y no te siguen, ve tú, dale su nuevo ejemplo. Es muy probable que hoy en tu casa van a hacer lo que los has acostumbrado. Entonces empieza una nueva costumbre. Para empezar, mira, antes de que tú quieras convencer a que tu esposa y tus hijos se pongan a leer la Biblia y vayan a la iglesia, hazlo tú. Tú empiezas a levantar más temprano. Toma tu Biblia, pregunta, infórmate. ¿Cómo empiezo a leer la Biblia? No, pues puedes hacerlo de varias maneras. Ok, empieza tú. Todos hemos oído la historia de la tortuga y la liebre, ¿no? ¿Quién ganó la carrera? La tortuga. Deja a un lado el mito de que un día algo sobrenatural va a pasar en tu vida, vas a recibir un rayo de luz, te vas a caer en medio de una gran misión. No, ¿sabes cómo empieza un cambio espiritual? Levántate temprano, agarra tu Biblia y haz una oración. Yo no sé qué decir, pues aprende, hijo. ¿Cómo empiezo a orar, Luis? Pues dile a Dios, hola Dios, no sé qué decir, pero aquí estoy. Si tú me ayudas, yo le sigo. En el nombre de Cristo, digan amén. Ya. Y luego abren la Biblia. ¿Ahora qué? Pues cómprate un cuaderno, si usas una tablet, ahí una nota, y empieza. Si eres muy nuevo al Nuevo Testamento, uno de los evangelios, estaba hablando con un amigo en estos días, pues agarra Marcos, si no eres de largas lecturas, es el más cortito de los evangelios, así vas a conocer algo del Señor Jesús. Empieza a leer y lees y va a haber un montón de cosas que no entiendes. Pues es lo mismo cuando ves una película, empiezas a ver la película y te sale un tipo manejando un carro, luego cambia la escena y ya está una señora sirviendo un café. Así se arma las historias, tienes que tener paciencia. Solo persevera y todo se va a empezar a entrelazar. Y donde te quedas, bueno, Dios, ayúdame a entender tu palabra y hacer algo con eso. Cuando tú lees la Biblia, puedes hacer dos cosas muy simples. ¿Ok? ¿Qué me enseña este pasaje? ¿Qué leo aquí? ¿Algo que aprenda? ¿Algo que me enseñe? Y lo que sí, lo que tú alcanzas a captar, lo notas, bueno, aquí como que me enseñas la paciencia, el perdón, lo que aprendes. Y luego la segunda pregunta que te haces es, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué puedo hacer con eso hoy? Pues habla del perdón. Entonces, si no sabes, perdón, pero yo no odio a nadie. Entonces, si tú no sabes qué hacer con lo que leíste, pregúntale al autor, Dios, ¿por qué me hablas de esto? ¿Y la suegra qué? Ah, no, no. De pronto te van a venir nombres o recuerdos a la mente. Ten cuidado, porque cuando ores, Dios te va a responder. No, o sea, tú dices, no, pero es que yo no soy pastor. No, no, no. Ten cuidado, porque si tú te metes con Dios, Él se va a meter contigo. Y va a limpiar tu vida y te va a ayudar. Y lo que tú pones en tu corazón, tómalo en cuenta. Cuando ¿qué me enseña este pasaje y cómo lo pongo en práctica? Y cuando Dios te pone algo en el corazón, ve y obedece. Bueno, Dios, gracias, me enseñaste algo nuevo. Ya me siento más preparado para mi día. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos, Señor. Yo sé que muchos hombres lo hacen. Ya Dios, de entrada, muchos hombres se encomiendan a Dios en la mañana, pero no oran bien ni leen su palabra. Entonces tú puedes agregarle y estás empezando con eso. Ahora que se encuentra la Biblia electrónica, pues es más fácil. Entonces, y claro que yo puedo hablar muchísimo más. Más puedo hablar tú una hora de cada uno de los puntos que les voy a dar. Y ni siquiera voy a alcanzar a darles todos los puntos. Pero el primero que les digo es, deja de responsabilizar a otros por tu vida espiritual. Es tu liderazgo, es tu liderazgo espiritual. Deja de esperar que tu papá te lea la Biblia, que tu esposa te lea la Biblia. Tú dices, es que yo no sé leer, Luis, la verdad. Tú no me conoces, pero yo soy gente sencilla de campo, de me salí de la escuela. Yo no sé leer. Pues aprende mismo. Aprende. Hay muchos hombres que aprendieron a leer por hacerse cristianos, para poder leer la Biblia. Para que los pastores y los curas no les den la mole con el dedo, ¿no? Tú vas a ir a ver lo que dice el libro. Tú vas a la fuente. Tú vas a la fuente. Y de aquí a que aprendo a leer, ¿qué hago? Pues agarra la Biblia en audio, ¿no? Porque también hay Biblias en audio para los que les cuesta leer. Te voy a dar el mejor consejo que tengo para tu vida espiritual, ¿no? ¿Ok? Está bien que oigan la Biblia de camino cuando van al trabajo y todo eso, está bien. Pero hay distracciones. Aunque se separen 5 minutos. No sean tan egoístas con ustedes mismos. Separen 5 minutos sin distracciones en un lugar tranquilo, seguro. Y ahí sí, completamente tranquilizan su alma, respiran profundo, se serenan y luego conectan con Dios y le dicen, Señor, yo quiero acercarme a ti, ayúdame. La Biblia promete en Santiago. Acérquense a él y él se acercará a ustedes. Eso dice la Biblia. Dios ya se acercó. Si tú sigues dando la espalda, ¿qué más quieres? Tú tienes que dar media vuelta y decirle, está bien, yo respondo a Dios. Entonces, número uno. Principio número uno, asume responsabilidad por tu vida espiritual, por tu bienestar espiritual. ¿Y qué pasa si se me olvida, Luis? Es que soy olvidadizo, en la mañana vi algo y se me olvidó. Y al día siguiente hasta me siento hipócrita. ¿Cuántos se han sentido hipócritas alguna vez? Bienvenidos al club. Así somos todos. No somos lo que deberíamos de ser. Por eso le echamos ganas para llegar a hacerlo con la ayuda de Dios. Así que si al día siguiente me siento hipócrita o no tengo ganas de orar, de leer la Biblia, ¿saben qué hago? Sin ser insolentes. Nunca hay que ser insolente con Dios. Pero sí hay que ser sincero. Si le, Señor, aquí estoy. La verdad no tengo ganas. Tengo sueño, pero aquí estoy. Aquí estoy. Tú vas y le dices a tu hijo, levántate, ándale, levántate, que es hora de ir a la escuela. ¿Y qué te dice tu hijo? Ay, papá, tengo unas ganas de ir a la escuela. ¿Eso te dice? ¿Qué es lo que te dice él? 5 minutos. No, pero ¿por qué? Y ya te la canción, ¿no? La llorona. Y tú dices, no, no, no, no, órale. Levántate. ¿Qué quieres? ¿Levantarte o te levanto yo? Y ahí, ok, pues levántate tú también, espiritualmente hablando. ¿No tienes ganas? Pues de todos modos, ya te levantaste para ir a trabajar, ¿qué te cuesta levantarte 5 minutos antes, 10 minutos antes y decir, Señor, la verdad, me siento asaltado por un montón de pendientes, de cosas que hacer, pero no, es que aquí estoy, necesito serenarme. Y otra vez, respiro profundo y decir, aquí estoy, mi Señor. Si no te puedo decir nada, no me dices nada, pero aquí estoy, yo me vengo a reportar. Necesito que me lleves de tu paz, así le llama la Biblia. Cuando tú te presentas ante Dios en oración y le dejas tus cargas y compartes ante Él, Él intercambia tu ansiedad por paz. Paz que rebasa tu entendimiento. Y esto es la batería que necesitas para el resto del día. Yo trabajé en una empresa por varios años y eran puros problemas, se trataba de resolver problemas. Y me preguntaba un compañero, cuando llegamos, entrábamos, teníamos que checar antes de las 6:40 de la mañana. Y si checábamos un segundo, ya era tarde. Y si teníamos 3 retardos en el mes, perdíamos los premios, que eran entre el 25 y el 50% de todos nuestros ingresos mensuales. Así que había que llegar temprano y yo vivía lejos, a una hora. Y pues, órale. Y mi amigo me preguntaba, ¿cuál es tu secreto, Luis? ¿Cuál es tu secreto? Y yo le decía, si te digo, no me vas a creer. No, tú dime. Me levanto temprano, me siento abrumado por los problemas, y entonces me encuentro con Dios. Le digo, Señor, aquí estoy, ya no quiero yo hacer esto, ayúdame. Y no lo vas a creer, ocurre un milagro. Me quita la ansiedad, la preocupación, me da paz y me da gozo. Y así vengo. Y luego vengo aquí y estoy lidiando con ustedes todo el santo día y en la noche se me acaba. Entonces a la mañana siguiente tengo que hacer lo mismo y me llena la copa. Y ya tengo otra vez para saciar mi ser. Ese es mi secreto. No, ya vas a empezar con tus cosas. Yo te dije que no ibas a querer escuchar, pero ese es mi secreto. No es secreto. Ese es, mi copa se vacía cada día y en la mañana me la llena. Ese es el primero de todo. Si ustedes se fueran este día de aquí y solo recordaran una cosa que ponen en práctica, esto es lo que yo les diría. A donde quiera que vayas, lo puedes llevar contigo y poner a prueba. Pongan a prueba lo que les dije. Y si no funciona, vengan conmigo y les devuelvo su ansiedad. ¿Okay? Bueno, principio número 1. Principio número 2 de autoliderazgo. Hasta las 12:40 tenemos. Principio número 2. Autoconocimiento. Una persona que quiere pasar lo ordinario tiene que conocer las cartas que tiene bajo la manga. Y tienes que saber cómo eres. Dios nos hace a cada uno de nosotros de manera diferente. Dios nos hace a cada uno de manera única. Aunque parece obvio, amigos, aunque parece obvio, la mayoría de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. A veces la persona que más nos conoce al principio es nuestra madre. Ay, si no sabe yo, ¿verdad? Y nos molestan nuestras madres porque tienen razón, ¿verdad? Sí, es así. Pero a veces nosotros queremos negarnos a la realidad de quiénes somos. Pues tenemos que conocer nosotros quiénes somos. Ahora, empecemos otra vez con el pie derecho. ¿Quién eres tú espiritualmente hablando? Esa es una pregunta muy importante que tienes que aprender a responder. Y la única forma que tú puedes responder eso es yendo con Dios. Ok, Dios, según tú, ¿quién soy yo? Porque la mayoría de nosotros quiere empezar con la persona incorrecta. Tú mismo, según yo, ¿quién soy yo? Está bien, pero ¿qué tal si estás confundido tú? O si te convencieron otros. Porque la gente a veces nos convence de cosas que no son ciertas. Ahí tuviste un padre o una madre que desde niño te está diciendo, ay, no eres un inútil, no sirves para nada. No, eres un inútil. Y créanme que Hay muchos que se la terminan creyendo. No, pues es que siempre me lo decía mi madre. Entonces, le creen a lo que la gente les dice que son. O al revés, ¿no? No, pero si tú eres el guapo, tú eres bien chulo, mijo. No, eres bien inteligente. Ay, mami, qué miedo. O sea, y entonces los padres nos dicen cosas, o los amigos nos dicen cosas que no es cierto, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es, primero, conoces al Señor, ya experimentaste la conversión a Jesucristo, y si alguien no sabe de lo que estoy hablando, es muy importante eso, de acércate con tu amigo que te trajo, ven conmigo, aquí yo voy a estar el resto del día. Experimentar una conversión a Jesucristo significa reconectar con Dios. Él nos hizo para vivir con Él, pero nosotros nos extraviamos. Y aunque no somos asesinos multiseriales, la verdad es que vivimos ignorando a Dios o siendo indiferentes a Él. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, uno de los nombres que la Biblia le da a eso es la experiencia de conversión. Y cuando nos convertimos a Jesucristo, reconectamos con Dios. Y esa experiencia tiene que marcar un nuevo inicio. Eso dice la Biblia. Y ese nuevo inicio significa, entre otras cosas, que yo tengo que ir al diseñador. Al que diseñó la vida y diseñó mi vida, yo tengo que ir con Dios y decirle, ok, según tú, Dios, ¿quién soy yo? Porque según mi mamá, yo ya sé quién soy. Según mi esposa, yo ya sé quién soy. Según yo mismo, yo sé quién soy. Pero según tú, ¿quién soy yo? Y tienes que conocer tu identidad en Cristo. ¿Quién dice Dios en la Biblia que soy yo? ¿Quién dice Dios en la Biblia que soy yo? Y la Biblia dice mucho acerca de quién soy yo en Cristo. ¿Alguien sabe algunas de las cosas que somos en Cristo? De lo que dice la Biblia. ¿Que se acuerde? Nuevas criaturas. ¿Qué otra cosa? Soy hijo de Dios. Bienaventurado. Yo soy perdonado, heredero. La Biblia dice muchas cosas. Y algunas cosas son tan buenas que me cuesta creerlas. No, más que si tú supieras lo que yo he hecho. No, lo que yo hice no tiene perdón. Y la Biblia dice que yo soy perdonado. ¿Ven lo que digo? Y tú te vas a empezar a debatir entre lo que Dios dice y lo que yo siempre he creído. Así que, número uno, conócete bien, conoce tu identidad en Cristo, porque si tú conoces quién eres en Dios y lo crees, esto va a cambiar tu vida, y va a cambiar la vida de la gente que te rodea. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice, especialmente para los que confían en Cristo, la Biblia lo dice claramente, lo dice para todos y especialmente para ellos, que Dios los ama, que Dios nos ama. Esa palabra está prohibida para la mayoría de los latinos. O sea, esa palabra se asocia nada más con los afeminados, con los débiles, con los ridículos. Pero Dios ama a sus hijos. Dios ama a sus hijos. Dios te ama. Cuando tú te sientes amado y lleno del amor de Dios, dejas de mendigar el amor de los demás. Ya no necesitas a los demás para sentirte completo. Te sientes más lleno. Entonces, tu identidad cuenta mucho en la forma en que manejas tu vida, tu identidad espiritual. Pero, y ya dije una vez más, hay mucho que yo pudiera decir de esto, pero otro principio relacionado con esto es conocerte a ti mismo como Dios te hizo. Es decir, hay cinco cosas que tú puedes investigar acerca de ti mismo y descubrirlas. Deberías hacer una lista, nomás las voy a mencionar. Primero, deberías conocer qué tipo de personalidad tú tienes. Hay personas extrovertidas, hay personas introvertidas, hay personas que les gusta trabajar a solas, hay personas que les gusta trabajar con gente, hay personas que les gusta trabajar con personas y hay personas que les gusta trabajar con cosas. O sea, tu personalidad, y para eso los psicólogos han hecho mucho trabajo. Solamente puedes tomar un test de personalidad y vas a saber más o menos qué tipo de personalidad eres tú. Así que tu personalidad, ¿entienden cómo eres? Tu personalidad es una cosa que puedes conocer. Número dos, los talentos que Dios te ha dado. ¿Para qué eres bueno? Para nada. Mi esposa me lo dice todo el tiempo. No, para algo más. Ok, ¿para qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? Pues descubre para qué eres bueno. Eso es lo que se te dio. No, es que la verdad yo no soy bueno para hablar en público. Pues eso no es lo tuyo, campeón. ¿Para qué eres bueno? Todo lo que es la construcción. Pues ahí está. Eso es lo tuyo. ¿Para qué eres bueno? Para algo es de ser bueno, ¿no? Descúbrelo. Eso se le llama talentos naturales. Muchos de ustedes son más buenos de lo que creen. Para algo. Todos son buenos para algo. Para algo son buenos. Tienes que descubrir para qué eres bueno. No estoy diciendo para qué eres el mejor. No. ¿En qué eres mejor? Estoy diciendo. Siempre va a haber alguien mejor que tú, que nada. Pero tú, ¿en qué eres bueno? Tus talentos naturales. Tercer cosa, dije que iban a ser cinco para conocerse uno mismo. Tu personalidad, tus dones, tu pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es aquello que te motiva, por lo cual te levantas temprano? Tus hobbies, dígame sus hobbies. A ver, alguno de sus hobbies, que no sean indecentes. ¿Tienen algún hobby? ¿Eh? Yo le voy a confesar aquí uno de mis hobbies. Pues no le digan a nadie. Yo tengo un hobby, me gusta volar el dron. Yo tengo unos drones. Empecé con uno y ahora ya nomás tengo tres. Y yo junto mi dinero, hago mis ahorros y me espero hasta que justo ya que lo justo sale, me compré mi dron. Y cuando tengo tiempo, lo vuelvo y cada vez soy más bueno. El otro día una persona me dijo, oye, ¿por qué no me haces un video de mi casa? Que yo soy un realtor y que no sé qué. Le dije, uy, no tengo yo tiempo para eso. Pero cuando algo te gusta a ti, nadie te tiene que motivar a eso. Estás automotivado. ¿Me entienden? ¿Cuál es tu pasión? No, pues para mí es fútbol. O sea, yo no sé cuál sea tu pasión. Pero tu pasión es un regalo también de Dios que debes tomar en cuenta. Te dije, personalidad, sus talentos, lo que te apasiona. Cuarto, tu experiencia. ¿En qué has ganado experiencia? ¿En qué has ganado experiencia tú? Y hay muchos tipos de experiencia. Hay experiencia educativa, hay experiencia laboral, hay experiencia ministerial en la iglesia, hay experiencia de servicio comunitario, si alguna vez lo has hecho. Y también hay experiencias dolorosas o traumáticas. Y escúchenme, todos los que han sufrido experiencias difíciles, lo que para nosotros son experiencias miserables, cuando nosotros estamos en Cristo, se puede convertir de ser una experiencia miserable a ser una experiencia misional. Lo que a ti fue dolor, Dios lo puede transformar en una herramienta para usar tu vida, para ayudar a otros. Así que solamente ve lo que te ha pasado o lo que has experimentado y ponlo en las manos de Dios y eso se puede convertir en un ministerio. Lo que fue una miseria para ti, ahora puede ser tu ministerio. Hay mujeres que fueron prostitutas y Dios las arrancó de esa vida y ahora ellas rescatan prostitutas. Hay hombres que fueron adictos y Dios los arranca de esa vida y ahora están ayudando a adictos. Cualquier experiencia que Dios permite en tu vida, no se debe desperdiciar. ¿Qué desperdicio si no le sacas provecho a tu experiencia? Conócete. Conócete porque tu propósito, tu destino puede estar entretenido en parte al menos con tu vocación, con lo que Dios te ha dado. Y además de todo esto, salud, la Biblia dice que Dios nos ha dado dones espirituales. Son destrezas añadidas, son capacidades. Los talentos son de nacimiento, pero los dones son de nacimiento espiritual. Hay gente que nace y es buenísima para ciertas cosas. Se le dan, Dios le da esas habilidades. A veces veo un video, seguro que algunos de ustedes los han visto, de Anatoly. ¿Cuándo se ha visto un video de Anatoly? ¿Alguien sabe quién es ese? A ver, ¿quién es ese? Es un cuate que se ve así promedio, no tan flaca como yo, pero está un poco más musculosa, pero no se ve musculosa, así que tú dígale. Y cuando se arrima a los fisicoculturistas que levantan peso, pero cientos de libras, él va y levanta las pesas. Y nadie lo dice, ¿qué? Todos se sorprenden. Hay gente que tiene ese tipo de inteligencia física o destreza, son dones. Esa persona es muy fuerte, sin ser tan musculosa, es muy fuerte y además es muy inteligente, es porque saben manipular el peso, saben levantar bien o lo que sea. Bueno. Ese es un talento que Dios le ha dado, que él ha desarrollado con la práctica. Una combinación de talento, de potencial que tenía natural, con experiencia. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, Dios agrega una destreza especial, cuando menos una y a veces varias, y la Biblia se le llama dones espirituales. Hay diferentes tipos de dones espirituales y mucho se puede hablar al respecto. Pero en resumen, estoy diciendo, entre mejor te conozcas, mejor puedes aprovechar lo que Dios te ha dado. Enfócate en lo que eres bueno, sin descuidar lo malo, sigue tratando de compensar tus debilidades, pero haz equipo con gente que las compense y pueden hacer un gran equipo, que potencia los resultados a la larga, no los suma, los multiplica. Entonces, conócete a ti mismo y empieza a darle por donde eres bueno. Eso puede multiplicar tu liderazgo. Tercer principio de liderazgo. El tiempo vuela rápido. Tengo muchos, pero vamos a llegar hasta donde el tiempo lo permite. Un tercer principio de liderazgo es el siguiente. Es que es tan obvio a veces. Ayer estaba hablando con Martín de eso. Yo lo llamo iniciativa. ¿Quieren liderazgo? Toma iniciativa. Deja de esperar que alguien más lo haga. Delegar es importante y es un principio de liderazgo, pero antes de delegar, hazlo tú. En lugar de estar peleando con tu hijo, porque ya me dijiste 5 veces, 10 veces que corte el pasto y no te hace caso, pues ahí vas a tener que trabajar con él. Pero el pasto ya está como se ha llevado. Entonces, levántate temprano, agarra la podadora y hazlo tú. Deja de amargarte la vida, asume iniciativa, sé proactivo. Hay dos tipos de personas en el mundo, las reactivas y las proactivas. ¿Quiénes son las reactivas? Esperan hasta que truene el boiler para pagarle. Y ya, ponen que arreglar. O sea, siempre va reaccionando, a ver qué pasa y reaccionan, a ver qué pasa y reaccionan. Hasta que dicen, no, ya. Entonces cambian de modo reactivo a modo proactivo. Decimos, ¿qué es mejor? ¿Solucionar los problemas o dejarlos así? ¿Qué es mejor? A ver. ¿Qué hace un líder con los problemas? ¿Los solucionan o los ignoran? Pues les digo, hay algo mejor que eso. Los evitan. Tú eres el líder. Dices, nadie lo arregla. Pues yo lo arreglo. Muy bien. Pues para la otra, adelante antes de que se descomponga. Eso es un paso más adelante, pero todo empieza con iniciativa. Genera una cultura de iniciativa. No me responda, pero ¿qué hora se levanta? Pues tengo que levantarme temprano por el trabajo. ¿Quién hace las cosas en la casa? Pues tu esposa tiene una listonona ahí de cosas esperando que la sacas, ¿no? No lo podemos hacer todo, pero podemos mirar que se hagan cosas. Eso es liderazgo, dijimos, es que las cosas, hacer que las cosas sucedan. Toma iniciativa, toma iniciativa. No, pues es que no encuentro trabajo, pues sigue buscando, mijito. No, pues es que yo no, nadie me da trabajo de nada. Entonces, le voy a contar un poco de mi padre. Mi padre fue campesino, hijo mayor de como 11 hermanos. Mi abuelito fue bracero, se vino acá, así que mi papá le tocó cultivar la tierra en una zona semidesértica en México. No daba para la manutención. Cuando mi papá cumplió 16 años, finalmente terminó la primaria. Mi abuelito regresó a visitar a la familia y dijo, qué bueno que terminaste la primaria porque ya no tenemos tiempo para que sigas estudiando, hay que mantener a tus hermanos. Y papá dice, yo dije, son sus hijos, no los míos. Y papá se enojó y se fue a Guadalajara. Y como no sabía hacer nada más que labrar la tierra, mi padre Buscó trabajo de lo único que consiguió. ¿En qué consigue trabajo la gente de México que no sabe hacer nada? Ayúdenme a ver. De albañil, exactamente. No, no de albañil, de peón de albañil. De chala, ¿verdad? Así que él hizo lo mismo que hace toda la gente. Pero la diferencia es que mi padre trabajó todo el día y en la noche se metió a la escuela nocturna. Así que acababa bien cansado, pero... Y así lo hizo, mis amigos. Él estudió la secundaria de noche, la preparatoria de noche, y conoció a mi madre y se casó con ella. Y yo nací al año, cuando mi madre tenía 18 años. Mi padre siguió estudiando. Y cuando yo tenía 13, casi 14 años, mi papá se graduó de ingeniero. Se graduó de ingeniero. Y él no conocía a Cristo. Historias como esa abundan. ¿Saben cómo salen adelante muchos hombres y mujeres? Con iniciativa, con disciplina. Dejar de culpar al sistema, dejar de culpar a su historia, a su familia, y decir, yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, y hay que ser, y hay que salir adelante. Y se puede. Yo di clases de inglés hace muchos años, y tenía algunos alumnos, miren, hay alumnos a los que se les dan los idiomas fáciles. Por eso es algo que uno aprende con los años de experiencia de maestro de inglés. Y hay otros que son bien, bien aferrados, pero no les entra el inglés. No se les dio, no es su talento, no es su don. Y yo tuve varios así, y tuve uno que se llamaba Conrado. Si alguien se llama Conrado, no estoy profetizando. Era de un pueblo allá, y emigró acá a la ciudad y vendía tacos en el mercado San Juan de Dios allá. Pero él era nacional, y él se metió a estudiar inglés y le dije, Conrad, ¿qué quieres? No, yo voy a comprar un McDonald's, man. Yo voy a comprar una franquicia de McDonald's. Vas a ver, decía, mira, Rosito, por favor. No, era un aferrado a ese cuate. Trabajaba todo el día, ahorraba, se pagaba su clase de inglés bien cara y no le entraba en inglés. Pero poco a poco, o sea, él tenía una visión y una disciplina admirables. De verdad, tú lo puedes hacer, amigo. Tienes que tomarte Dios y tener confianza, conócete a ti mismo y ve para qué eres bueno y dale. Y luego toma iniciativa, levántate temprano y haz lo que tienes que hacer. Esto nos lleva al siguiente, que es enfoque. Enfócate mejor en lo que tú puedes hacer mejor. Pablo decía en Filipenses 3, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Él decía, yo dejo un enfoque el llamamiento que yo recibí. Enfócate en lo que haces mejor. Enfócate en lo que haces mejor. Ya que te vas conociendo, toma disciplina y entre todo lo que puedes hacer, enfócate en lo que haces mejor. Si tú, por ejemplo, no eres bueno para la mecánica, pero te apasiona la mecánica, pues a lo mejor ves tutoriales de YouTube y ahí empiezas y todo, y poco a poco te sirve de hobby y al mismo tiempo arreglas un problema. Pero si de plano ni es pasión ni eres bueno, pues mejor paga a un mecánico y haz aquello para lo que tú eres bueno. Vas a ganar más con 2 horas, 3 horas que te ocupes de hacer lo que tú eres bueno y pagas a otro que haga lo mismo, que estar perdiendo 20 o 30 horas y al final no lo arreglas y de todos modos terminas pagando. Enfócate en las cosas que haces mejor. Enfócate. Otros principios que se pueden mencionar aquí son los siguientes. Megas. Jim Collins diseñó ese nombre. Una mega es una meta grande y audaz. Mega, una meta grande y audaz. Atrévete a soñar. Piensa. Cuando yo fui niño fui muy pobre. Yo ya les conté un poco. A mí me tocó la parte pobre de la vida de mi papá. Muy pobre, muy pobre, muy pobre. El piso era de tierra, llovía, se escurría el agua por las paredes, me dio bronquitis asmática toda mi infancia por todo eso. No, siempre con antojo. Yo soñaba, me costaba dormir y soñaba que entraba a una tienda de abarrotes y no me lloraban. Ay, qué más papita. O sea, así de pobre era yo, sin imponerme de todo. Así. Entonces, cuando yo crezco, mis únicas vacaciones eran ir al rancho de mi papá. Ese era el único lugar donde fuimos nosotros. Nunca había dinero para nada. La única vacación que era ir al rancho allá con las vacas todas blancas, todo peloso, semidesértico, eso. Eso era todo. Así que yo nunca soñé que iba a llegar a ningún lado. Y para acabarla, mi madrina trabajaba en Zapatos Canadá. Así que en Navidad me regalaron un par de zapatos. Y eran tan buenos que me duraban hasta mi cumpleaños en julio. Y me regalaba los tuyos. O sea, nunca pude tener un gusto porque... ni modo, y luego me daban los exorcistas, nunca se acababan. Entonces, yo no tuve tenis, ni zapatos a mi gusto, ni nada. Entonces, todo era limitado para mí. Es decir, cuando yo crecí y Dios me llama al ministerio, yo empecé a descubrir esta pasión que Dios me había dado por su palabra. Su palabra, la Biblia, y por la verdad. Una vez un maestro estaba enseñando, y la forma en que ese maestro enseñó, me dejó pasmado por su destreza, por su dominio. Conocía los idiomas de la Biblia, era un buen maestro, era un hombre que practicaba lo que enseñaba. Yo dije, wow, ¿dónde estudiaste tú? ¿Dónde aprendiste eso? Y me dijo, oh, yo estudié allá. Y me dijo, en otro país. Y dije, no voy de aquí ni al rancho, que voy a ir a otro país. Pero Dios obró en mi corazón y me empezó a dar confianza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal vez... Y yo empecé a orar y a orar y a pedirle a Dios. Y un día leyendo Proverbios, Dios me dio una palabra allí. Y esa palabra está en Proverbios 10. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será concedido lo que desean. Y cuando yo leí ese versículo en Proverbios, sentí como si Dios estaba a mi lado y me decía, eso es para mí, si lo crees. Y yo dije, y desde ese día yo supe, voy a ir. ¿Se acabó la vida? Yo creo. Pero ya vamos a acabar el taller, porque estamos sobre el tiempo. Miren. Entonces, ¿dónde quedó? Acá está. Entonces, hermanos, dije, pues si de todo no tengo nada, me voy a atrever a soñar. Así que dije yo, voy a ir a ese país y voy a estudiar una licenciatura. Es más, y una vez una maestría, pues ya, de todos modos, ni he ido. Si Dios me lo concede, voy a estudiar eso. Y algún día, hasta tal vez estudie un doctorado y voy a hacer eso. Si Dios me lo concede. Hermanos, eso ya es historia para mí. Yo me gradué en el año 2000 de la licenciatura y en el año 2001 de la maestría y apenas estoy haciendo el doctorado. Imagínense cuánto me tardó. Pero Dios me llevó a muchos países y a algunos continentes. Fíjense lo que Dios me concedió solo porque me atreví a intentarlo. Piensa pequeño o piensa en grande y aceptarás, dijo alguien. Hay que pensar. Algunos de ustedes han demostrado que piensan en grande porque lograron comprar una casa cuando no tuvieron casa, cuando eran pequeños, o se emigraron. Pero... para Dios y para otras cosas hay que pensar en grande. Háganse metas, luchen por ellas cada año. Metas grandes que exijan fe y disciplina. Megas le llama Jim Collins. Metas grandes y audaces. Y ya estamos sobre el tiempo. Simplemente puedo mencionar, la actitud positiva cuenta mucho. La actitud cuenta mucho, la actitud positiva. Hay gente que es bien negativa, debe cambiar de esa manera de pensar. Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Hay que pensar de manera bíblica, hay que pensar de manera correcta. Hay que romper esa manera pesimista, derrotada de pensar. Si no vamos a lograr algo, que sea Dios el que lo diga y no yo. Que sea Dios el que lo diga. Yo voy a hacer mi esfuerzo, lucharé por conseguirlo. Si no se me concede, está bien. Vivir en paz, no me voy a amargar, pero lo voy a intentar. Así que si algún día me ven ahí en la calle manejando mi motocicleta, Porque cuando yo era chico no tenía ni para bicicleta y ahora Dios ya me concedió una motocicleta. Seguramente dirán, a ese es de los pastores que le roban dinero a la gente para comprarse sus juguetotes. No, hasta eso ni saben, me salió bien barata. Iba a comprar una bicicleta. Y miren, pero nomás les estoy diciendo un ejemplo. Ustedes necesitan pensar de manera diferente. Pensar de manera diferente. No solo compré una moto, también apoyo las misiones, ¿eh? Todo es para mí. Trabajan sus habilidades relacionales. Hay que aprender a relacionarse bien con otras personas. Las personas son muy valiosas e importantes. Y uno debe aprender a tratarlas bien. Son hijos de Dios. Son personas, imágenes, semejanza de Dios. Debemos hacer un lado las excusas. Así que sí, yo, ¿qué? Así son. No. ¿Qué tienes que hacer para ser educado, para ser amable, para controlar tus emociones y llevarte a lo mejor con las personas? Es un talento, una destreza muy importante, y no se diga la persistencia y la salud física. Alguien dijo, ¿quieres empezar con algo sencillo? Levántate, corre 5, 10, 15 minutos y ese puede ser la primera victoria de una reacción en cada uno. Cuidar nuestra salud, es bien fácil descuidar eso, todos lo descuidamos, pero cuidar nuestra salud nos va a dar la estamina y la alegría para seguir haciendo cosas buenas. Así que es una cosa con la que todos podemos empezar.